No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Los libros curan, lo hemos dicho. Imagina por un instante que tu medicina no la pudieras encontrar en una farmacia, que la hallaras en una librería. Los que amamos la literatura sabemos que leer por sí misma es una actividad que sana, que estimula. Hoy está demostrado que la biblioterapia es una efectiva forma de salir avante ante cualquier dificultad. En esta ocasión quiero compartir contigo un libro en específico que te encantará. Manual de Remedios Literarios. No acabarás de leerlo, lo empezarás, pero anotarás los libros que asimismo te sugiere y quizás te empieces a leerlos y pausar tu primera lectura. Este libro se antoja, pues, interminable, inagotable fuente de inspiración para tu capacidad lectora. Ella Bertuz y Susan Elderkin, autoras de este libro, son biblioterapeutas y gracias a su experiencia han logrado elaborar un listado de lecturas para dolencias físicas o espirituales que se presenten en tu vida. Desde resaca, dolor de muelas, crisis espirituales y cosas tan sencillas como el hecho de haber quemado la cena. Se trata en sí de un manual médico, solo que este no hace distinción entre dolor físico y emocional. En sus páginas es factible encontrar un remedio para la pérdida del apetito o de la esperanza. Algunos libros te curarán por completo, otros te consolarán y quizá calmen tus síntomas gracias a esa magia increíble de poder transportarte a mundos lejanos. Tiene lecturas para niños, para adolescentes o adultos que quieren volver a ser niños y hasta pequeños que quieren ser adultos. Tiene también recomendaciones para los que no quieren envejecer. Puede sugerirte desde historias clásicas hasta muy recientes, temas que van desde el deporte, la vida social o nutrición. Es en definitiva un libro que sana, que cura, que hay que leer a paso lento, quizá de principio a fin, o mal por mal que te aqueje, todos categorizados alfabéticamente. Manual de Remedios Literarios es un libro del cual no querrás desprenderte, que te acompañará en tu mesa de noche, que siempre estará a la mano cada vez que busques una respuesta o quieras explicar algo. Sabemos lo que estás pensando. ¿Qué sentido tiene recetar un remedio para el absurdo de la existencia? De hecho, ¿qué sentido tiene recetar cualquier cosa para cualquier mal? Todo es absurdo e inútil, ¿no? No una vez que hayas leído la novela La Vida, Instrucciones de uso de George Perec. Se lee en algunas de las páginas del manual. Remedios para el abandono, para la abstinencia de alcohol, dosis de Bronte para sanar un corazón roto o inyecciones de Hemingway para un día de resaca. En este libro encontrarás eso y más. Cápsulas beckettianas y purgas de Proust. Bertud y Elderkin afirman haber curado ya a mucha gente gracias a la biblioterapia y a la consulta que dan en una clínica llamada la Escuela de la Vida. Hoy en este manual completísimo utilizan su experiencia como prescriptoras y la convierten en una de las herramientas más útiles para la vida. El libro se llama Manual de Remedios Literarios, Cómo curarnos con libros, y es de editorial Ciruela. Lo consigues en librerías de la Ciudad de México, en físico y electrónico. Un libro que con sus ungüentos, inyecciones, pomadas y bálsamos nos llevan, sin duda, a vivir más sanos y mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.